Buenos Aires, la provincia, tiene su radio, la radio pública. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente. Y junto a Gustavo Gordillo y Gustavo Bulla, Alejandra Paolucci, Ivana Casas, también Gustavo Tenaglia desde la producción de la Ciudad de La Plata, Martín Gómez en el control central, y por aquí nosotros por correo electrónico para que te comuniques, nosotros@mprovincia.com, y también nos los medios por Facebook. Aquí estamos en Nosotros y los Medios. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves. Por vos yo buen día. Buen día, buen día, buen día, Alejandra, buen día, Gustavo. Sí, quiero hacer empezar el programa con una denuncia. Hay una mano bruja. Que me puso, me quiere aturdir. Acá, esto es un nuevo ataque a la libertad de expresión. Dejen de gritar, dice Gustavo Bulla. Sexto programa de Nosotros y los Medios. Saludamos a Martín allí del otro lado, haciendo los controles. Único factotum de todo lo bueno y lo malo que ustedes van a escuchar en este programa. Cada genialidad que nosotros digamos, la culpa es que él abrió el micrófono justo. Cada idiotez que digamos, la culpa es de él que abrió justo el micrófono. Claramente. Está bueno eso, ¿eh? Bueno, esta semana veníamos con distintas... Semana complicada. Distintas temáticas... Hasta que en el día jueves estalló una temática, que es la a partir de el anuncio del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que dio por caduca la licencia para prestar servicios de conexión a internet de la empresa Fibertel. Yo debo confesar que como periodista, como analista de medios, que esto es lo que venimos siendo en este programita, me tiene un poco podrido el Grupo Clarín. Pero por las razones exactamente contrarias. Paren de hacer desastres, muchachos. Déjenos ocuparnos de algún otro. Allí andan los Vila Manzano, allí andan los 26, no me saques el retorno, Alejandra, te lo pido por favor. Allí anda tanta gente haciendo desastres que uno no se puede ocupar porque ellos son más desastrosos, y más desastrosos, y más desastrosos. No, y aparte, digamos, si bien esto, ahora lo vamos a desarrollar en este primer tramo, si bien esto está vinculado a una licencia de telecomunicaciones, que es por donde se autoriza a las empresas a prestar servicios de conexión a internet. Si había alguna duda, si alguien todavía en la Argentina había estado durmiendo en un frasco de mayonesa o algo similar en los últimos 3 años, herméticamente cerrado, de que era necesario ir hacia una política de desconcentración de los medios de comunicación audiovisuales, lo que hemos escuchado, nosotros vamos a pasar acá un pequeño extracto y de lo que seguramente se va a seguir hablando durante la próxima semana, pero donde escandalosamente medios de comunicación hacen como que informan cuando en realidad están descaradamente defendiendo el interés más inmediato de los patrones. Sí, sí, claramente desde hace ya un tiempo, tanto el diario del Grupo Clarín, esto es Clarín, como su señal de cable TN, como su canal de aire Canal 13, han dejado de ser medios de comunicación para ser House Organ. Sí, sí, sí, son... Descubre allí qué es lo que pasa en el grupo, cuáles son las problemáticas empresarias, cómo, dónde le aprieta el zapato, qué tienen que hacer. Y lo curioso es que es un house organ de un grupo un poquito importante, ¿no? Porque le junta las cabezas a más de uno. Sí, como habíamos hablado en otros programas recientemente, le han juntado la cabeza a las dos entidades empresariales más importantes y al así llamado peronismo... disidentes. Sí, pero la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, no se quieren quedar atrás. ¿Eh? Hay una puja bastante interesante. Están allí sacándose milímetros. Perla, ¿tenemos teléfono, dirección de Facebook, todas esas cosas? Sí, por supuesto, para que la gente participe. Una línea gratuita, el 0800-222-1270, fácil de acordarse, ¿eh? 0800-222 y la frecuencia de la radio, 1270 kHz. También tener en cuenta Facebook, por supuesto. ¿Quién no tiene Facebook? Ah, sumémonos entonces a nosotros y los medios en Nos los Medios. Email, ¿quieren email? nosotros@amprovincia.com.ar y nilosmedios.blogspot.com, donde inclusive se puede escuchar las grabaciones y parte del programa por si nos perdimos algo. Un nuevo ataque contra los medios de comunicación y en especial contra el Grupo Clarín. El gobierno intenta prohibir a Cablevisión seguir dando conexión a Internet. El sopresivo anuncio de la caducidad del permiso que tenía Fivertel lo hizo el propio ministro De Vido, uno de los funcionarios con mayor confianza y alineamiento con Néstor Kirchner. Bueno, ahí tenemos la introducción de esta problemática que sería bueno poder informar, digamos, en realidad lo que ha sucedido, esto que rápidamente desde los micrófonos y pantallas del grupo se encargan de tildar como un nuevo ataque a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, en realidad tiene unos carriles que no tienen nada que ver con esto, porque lo que ha pasado es que en la larga cadena de compras, absorciones empresariales y demás, el Grupo Clarín cometió un error de tipo administrativo y un error de tipo que yo creo que está más inspirado en la impunidad del poder más que en que no cuenten con los recursos jurídicos, sí, contables, sí, y demás como para no cometerlo. Un error que en el mundo corporativo sería tachado de burdo. Claro, claro. Lo que pasa es que estaban tan acostumbrados a que el Estado durante los últimos 20 años no ejerciera ningún tipo de control, pensaron que la propia fuerza del dinero hacía que las cosas caminaran. ¿A qué me estoy refiriendo? La licencia para brindar el servicio de internet lo tenía la empresa Fivertel. La empresa Fivertel... ¿Cómo dijo? Fivertel. O Fivertel. ¿No es Fivertel? No, le dicen Fivertel. Porque aparentemente... Todo el mundo dijo Fivertel. Ahora no se me ha convertido en anglo-parlante. Es en inglés. Y esta empresa había sido creada por Cablevisión en las épocas en que quien tenía el control de esa empresa era un fondo de inversiones, HTMIF, que era el fondo de inversiones, que, bueno, amigos, surgía de unos texanos amigos de Bush, el presidente norteamericano. Pero bueno, eso ya es historia antigua. La cuestión es que después de la crisis del 2001 y donde varias empresas naufragaron, esta empresa entró con convocatoria de acreedores y finalmente el Grupo Clarín, que ya controlaba el otro gran operador de televisión por cable y también de banda ancha por cable modem. El operador de cable era multicanal y la banda ancha la denominaban Flash. En 2006 se hizo de Cablevisión y de Fivertel. El error que comete es que en enero del año pasado disuelve a la empresa Fivertel y daba por descontado que esa licencia que tenía Fivertel para proveer internet le quedaba a Cablevisión. De hecho, los que yo soy usuario actualmente de Fivertel Cablevisión, involuntariamente, yo me suscribí a Multicanal y a Flash, y un día recibí una muy emotiva misiva del presidente corporativo. Bienvenido, señor Buya. Algo así me decía, y ahora alégrate, formás parte de la comunidad Fiverr. Yo en ese momento me quedé ni triste ni alegre, me quedé más bien como un signo de pregunta, diciendo qué será lo que me conviene en esta nueva oportunidad. Pero bueno, no nos consultaron. Digo esto porque hoy una de las excusas o chicanas que están utilizando los defensores propios y extraños de esta corporación empresarial es que no se ha consultado a los usuarios. Es más, algunos se equivocan y dicen consumidores. No sé qué consume uno cuando se conecta a Internet. Uno usa la red de Internet, no la consume. Gustavo, hubo también en algunos usuarios, como mi caso particular, que tuvimos un largo y sinuoso camino de problemas en la facturación a partir de ahí. Se nos cobraba de más y unas historias terribles. No, es que las arbitrariedades que han tenido estas empresas desde convertirse en monopólicas y en lo que decíamos antes, donde acostumbrados a que el poder de dinero era muy superior a cualquier otro poder que anduviera dando vueltas, ha hecho que, bueno, en principio, acríticamente sumar una gran masa de usuarios. Pero yo hago una puntualización, digo, porque la crítica hoy o el argumento que están esgrimiendo es, no, hay un montón de usuarios que van a tener problemas con Internet, que se van a quedar sin Internet. Estamos hablando de una empresa que ha cometido fallas serias en su transcurso empresarial. Una empresa que ya no existe más, señoras, señores. Piensen ustedes la cantidad de quejas que tienen contra compañías de celulares, que tiene cada usuario. No, que me afanan, que nada, nada. Ok, supongamos que un gobierno X dijera, bueno, tal compañía ha cometido muchas irregularidades, cierra. El argumento sería el mismo. Me voy a quedar sin celular. Bueno, hermano, decidite. ¿Te quejas de que te están afanando y que hacen cualquier cosa con vos, y querés hacer las cosas bien, o te sometés como un cordero y decís, bueno, vamos para adelante? Esto es más o menos la cosa. Yo le voy a pedir a Alejandra que lea un texto sin mencionar por ahora, para ponerle un poco de sorpresa al asunto, de misterio, de dónde emana, que lea un texto que es muy ilustrativo sobre esta situación. La adquisición por la sociedad de una participación controlante en Cablevisión y su adquisición de Multicanal, Holding Teledigital y Prima están sujetas a aprobación regulatoria, que puede no ser otorgada. Todas estas operaciones, reza el texto, requieren la autorización de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, validada por la Secretaría de Comercio Interior, del CONFER y de la Secretaría de Comunicaciones. La sociedad no puede asegurar que podrá mantener las licencias de telecomunicaciones de ciertas subsidiarias. Cablevisión, Fivertel, ahora fusionada con Cablevisión, Multicanal y Prima son licenciatarias de servicios de telecomunicaciones, y las transferencias de acciones de licenciatarias de telecomunicaciones que resulten en cambios de control deben ser aprobadas por la SECOM antes de la transferencia que resulte de ese cambio de control. Y agrega que el cambio accionario provocado por la compra de Multicanal por parte de Cablevisión no fue aprobado por la SECOM antes de la transferencia accionaria. La falta de obtención de la aprobación de la SECOM podría resultar en la revocación de las licencias de telecomunicaciones de Cablevisión y Fivertel. Y concluye, no se puede garantizar que la SECOM aprobará dichos cambios de control o que las licencias de telecomunicaciones de Cablevisión o Fivertel no serán revocadas. ¿Esto lo sacaron recién? No salió recién ni salió de ningún organismo público de control, como podría ser la hagamos aclaraciones, SECOM es la Secretaría de Comunicaciones, la CNC es la Comisión Nacional de Comunicación. No proviene de ningún organismo fiscalizador público ni nada. Ah, esto es un bloguero K que está tratando de confundir a la población. Tampoco. Caramba. Esto está extraído de la edición de ayer del diario Tiempo Argentino, que accedió, esta cosa que tienen algunos periodistas de buscar, hurgar en el pasado, a lo que se llama el prospecto del año 2007 presentado por el Grupo Clarín para la oferta global de acciones. ¿Qué es esto, para explicárselo a la audiencia? Esto es dicho por el Grupo Clarín. Por supuesto. Para vender sus acciones. Por supuesto. Desde 2007. Claro. Desde hace un tiempo el Grupo Clarín no solo cotiza en la Bolsa de Valores de la Ciudad de Buenos Aires, sino que también cotiza en Wall Street y cotiza en Londres. Cuando alguien abre su paquete accionario a inversiones extranjeras, tiene que dar un informe pormenorizado de qué situación está cada una de las empresas. Uh-huh, claro. Esto es lo que le decía al Grupo Clarín a sus inversores eventuales de oferta global. A los que querían que pongan guita. Con lo cual, me parece que, a confesión de parte, relevo de prueba, deberíamos... ¿Qué decía la política a todo esto? Porque la política habrá salido a defender a la ciudadanía, a que se cumplan con las leyes, a que no haya empresas que hagan abuso de poder, me imagino. Quiero suponer. Consideramos que esto forma parte, es un eslabón más, de un ataque certero y sistemático contra la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a informarse y elegir la fuente de información. Este ataque se inició con el dictado de la ley de medios. Este ataque se inició con el dictado de la ley de medios que ataca a los medios audiovisuales y la pretensión de apropiarse de ellos, el reiterado ataque a la empresa Papel Prensa, Queremos decir que no se trata de una cuestión entre empresas, se trata estrictamente de una cuestión política. Y otra vez, una cuestión política utiliza como rehén a cantidades de usuarios. Nosotros instamos a los usuarios a continuar con la pertenencia a la empresa. La pertenencia a la empresa a la cual hoy han, en su momento, en uso de su libertad, decidido entregarle su confianza. ¿Por qué? Repito, no es una cuestión comercial. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Frente a esto, Cablevisión emitió un comunicado donde denuncia una persecución ilegal del gobierno. ¿Qué? Estábamos escuchando a Oscar Aguad y a Gustavo Ferrari, de la Unión Cívica Radical, el primero, Oscar Aguad, y Gustavo Ferrari, del peronismo federal. Menos mal que no es una cuestión comercial, decía Ferrari, ¿no? Gustavo Ferrari, en carácter de que hablaba, instamos a los usuarios de Fivertel que no se vayan. Ese CEO de Fivertel desde hace 3 días. Menos mal que hace esta aclaración, sí, porque yo daba por descontado que era un alto directivo de Fivertel, de Cablevisión o algo por el estilo. Aparte, cuando arranque dice esto no es una cuestión comercial, es una cuestión política, y bueno, expondrá argumentos de fuerte calibre político. Sí. No, usuarios, no se vayan, por favor. No, ahora, lo que a mí me llama la atención, tanto en estas intervenciones políticas como en otras que hemos escuchado y leído por ahí, y algunas vamos a expresar ahora también a través de la prensa gráfica, es que en ningún caso dicen que se cumpla la ley. Eso me llama mucho la atención. Es que parece no ser muy importante. Es más, algunos dicen, engloban esta decisión del Ministerio a través de la Secretaría de Comunicaciones de revocar la licencia de Fivertel. Dicen, es un ataque más a los medios de comunicación, como cuando se dictó la ley de servicios. ¿Cómo se dicta? Primero, las leyes no se dictan, las dictaduras dictan normativas. Segundo, que Oscar Aguad fue parte del Parlamento que sancionó esta ley. Claro, claro. Aunque haya estado en contra, no importa, fue parte del equipo. Y aparte, hay que hacer cumplir la ley, no decir si tal ley me gusta o tal no. Cuando una ley no me gusta, y menos si soy diputado de la Nación, lo menos que tengo que hacer es reformarla, hacer otra cosa y demás. Pero, mientras está vigente, hay que hacerla cumplir. Bueno, esto es el detalle que se olvidan estos defensores. ¿Vos decís que se olvidan? Y pareciera que se olvidan porque es un detalle menor. A mí, otra de las cuestiones que a mí me llama mucha atención, lo charlaba el otro día con un amigo en estos días, se dice, no, acá hay que preservar a los consumidores, qué sé yo, y no se habla, y se habla de consumidores, lo cual también me llama mucha atención, son usuarios. Porque quedarían a la deriva y demás. ¿Qué diría toda esta gente si uno dijera, no, la ley que penaliza tal consumo de sustancias dejaría a la deriva a todos los consumidores? No sería un argumento tomado por serio. Pero más o menos eso están diciendo. Piensen ustedes en la cantidad de gente involucrada, económica, personal, afectivamente incluso, en esa práctica tan vilipendiada como es el tráfico de órganos. ¡Caramba! Claro. Piensen en los usuarios. Piensen en los usuarios. ¿Cómo el Estado va a intervenir y va a poner una regulación dura, rígida, olvidándose de toda la gente que por esa vía salva su vida y demás? Ni hablar de los que logran acceder a la compra de armas o cualquier sustancia que pueda satisfacer algún deseo medio oculto. La mismísima trata de blanca. Estamos escuchando de cortina una cosa maravillosa, digo maravillosa desde este punto de vista, patética desde cualquier otro, y es a los conductores de segmentos informativos del canal de la señal Todo Noticias, leyendo textualmente el comunicado de Fivertel y luego la solicitada. O sea, son voceros, muchachos. Un poquitito de vergüenza, bueno, por favor. Bueno, en el Estatuto del Periodista Profesional figura. ¿Sí? Sí, sí, hay un artículo no escrito, hay un asterisco chiquito que dice no negarse a leer cualquier cosa que la patronal determine. Porque lo peor es que lo hacen creyendo que están siendo periodistas. No, vos decís. Y no se ponen colorados cuando en la tanda dice TN, periodismo independiente. Por lo menos acá nos acabamos de entender que de Fivertel no son independientes. No, no, evidentemente. No sé de qué cosas son independientes. Pero después vamos a escuchar la solicitada de Fivertel. Y en un momento le hacen leer a la mina, que yo no sé cómo se llama, y vos te das cuenta Mina, porque que se entregue mansita a su patrona no quiere decir que no sea una señorita. Mina significa que todavía está en edad de merecer, o en estado de merecer, por lo menos. Lo que decía es que la mina tiene cierto prurito. Vos la ves en la lectura cómo empieza a trastabillar. Dice, yo tengo que leer una solicitada de Fivertel. Dice, la mina, es una locura. Pero por supuesto no se niega, ¿no? Acá tenemos otra, Alejandra tiene acá otra declaración de un nutrido arco opositor al gobierno. Tenemos todavía ¿A quién tendremos? A la Pato Bullrich. Bueno, pero acá dicen algo. A ver, sí, digo los nombres de quienes dicen. Los diputados radicales, ya mencionado Oscar Aguad, Ricardo Gil Lavedra y Silvana Giudici, los periodistas federales Felipe Solá y Gustavo Ferrari, Federico Pinedo y Patricia Bullrich presentaron un proyecto de declaración de repudio contra la medida tomada por Julio De Vido para retirarle la licencia a la empresa Fivertel. En su batalla por controlar los medios, el gobierno vulnera los derechos y libertades y avanza hacia el dominio de Internet como una herramienta más para la hegemonía política. También los diputados del GEN, Margarita Stolbizer y Gerardo Milman, presentaron otro proyecto de repudio a la medida tomada por Dilma. Bueno, también habría que agregar, no tenemos audio, pero varios lo hemos escuchado y leído, que Pino Solanas, para no ser menos, también se sumó. Tuvo la delicadeza de no hacerlo en conferencia de prensa junto con esta gente que acabamos de nombrar, pero lo hizo. Y yo ahí, como le digo una cosa, le digo la otra. Por un lado, lo estoy señalando porque me parece que es una actitud tan baja que hay que señalarlo y hay que acordarse de las cosas que se hacen y demás. Que Pino Solana, aparte de producirme un dolor, porque yo lo he considerado muy bien durante buena parte de mi vida. Sabí que te había acercado aquí. Ahora, como digo esto, digo lo otro. Hay que destacar a los agradecidos. Pino Solana esta semana lo pasearon por todos y cada uno de los programas de TN, y entonces eso también lo honra. Por un lado deshonra su historia política, lo que está diciendo, pero por otro lado lo honra como persona que sea agradecido y que quien le da de comer cuando lo necesita, él solicita. Y está bien, su historia política está tan hartamente deshonrada ya que más vale honrar a sus patrones. Bueno, vamos a otro tema. ¿Qué dice la Pato? Este paso de Fivertel es un paso más en una larga lista y estamos esperando una andanada mucho más fuerte del gobierno en torno a lo que han armado como el caso Papel Prensa. Va a llevar adelante una estrategia de apropiación de esa empresa como lo han hecho ya en distintos casos, como el caso de Fútbol para Todos, como el caso que estamos hablando en este momento. Es un tema realmente grave, porque es la utilización de los conceptos de los derechos humanos en torno a una intención de apropiarse del monopolio del papel del monopolio del papel. Quitarle la autorización de funcionamiento a una empresa que tiene 1 millón de clientes y cuyo mayor patrimonio son sus clientes, diciéndoles a esos clientes que son los televidentes que nos están viendo en buena medida. La utilización de los poderes del Estado para apretar a ciudadanos por el hecho de no pensar como el gobierno, por el hecho de no pensar como el gobierno. Esto empezó con declaraciones en los atriles de la Casa de Gobierno. Siguió con acusaciones personales a los dueños de los medios. Siguió con la apropiación del fútbol. Siguió con el tema de Papel Prensa. Sigue con el tema de Fivertel. Y no sabemos a dónde termina. Así que yo le pido, por favor, si existe un fiscal que tenga lo que tiene que tener y que juró tener para defender el Estado de Derecho, que tome mis palabras y haga una denuncia penal por abuso y por desvío de poder. Bueno, y tras el anuncio de ayer del Gobierno Nacional, hoy la empresa... Ahí empiezan a leer la solicitada. Uh-huh. Bueno, nos hemos enterado de algunas cosas. En principio que Patricia Bullrich acepta y declara que el del papel es un monopolio. No, y la otra cosa que algunos empezábamos a sospechar, no teníamos muchos motivos, pero empezábamos a sospechar que a Patricia Bullrich le van mejor los monopolios privados que los públicos. Evidentemente. ¿Tenemos razones para empezar a concluir eso? Y yo creo que sí, en principio desde su propio discurso, digamos. Ella dice que esto se hace para... No, porque digo, como tiene una trayectoria política impoluta, coherente y demás... ¿Impoluta significa lo que la rima me inspira o no? No sé lo que significa, pero una vez se lo escuché decir a un locutor y me gustó y lo repito. ¿Sabes qué locutor conozco yo? ¿Cuál locutor? Un tal Rafael Arrastía. Uno que se va a mate, mejor de lo que locuta. ¿Sabes se va a mate? Mírate. Sí. Y prometió que iba a venir acá, en una de esas aparece y todo. Ahora. ¿Y lo de Federico Pinedo? Sí. Brillante también, ¿eh? Brillante. Este muchacho... No tiene desperdicio. Sí, dice que están en contra de los ciudadanos. El gobierno está en contra de los que opinan distinto. Claro, porque Clarín opina que no hay que aplicar la ley y el gobierno opina que hay que aplicar la ley. Entonces está en contra de los que opinan que no hay que aplicar la ley. Pero también está dando la razón a algunos ciudadanos que parecían bastante locos hasta el momento, porque Federico Pinedo dice, esta es una medida que el gobierno hace contra los que piensan distinto de él. Claramente está poniendo la vereda opositora al grupo Clarín, Fivertel, sí, etcétera, bueno, etcétera. Sí. Cosa que no sabíamos hasta ahora, ¿no? Nadie había declarado. También lo sospechábamos. Sí, pero sin prueba alguna. Empezó a tener más pruebas. Y lo otro de Pinedo es, lo último que dice es realmente maravilloso. Si algún fiscal tiene lo que hay que tener, ¿por qué no hace la denuncia? Digo, si hay denuncias para hacer. Yo quería destacar, tengo acá señalado, y voy a robar por un momento el título del locutor, una parte de la solicitada profusamente publicada por todos los medios. Te está sonando, pero dale. Sí, dice, una parte dice, la inédita resolución que no tiene antecedentes, por supuesto, no hay antecedentes en que una empresa compre una, subsuma una autorizada para prestar servicio de Internet. Entre otras cosas no hay antecedente porque Internet es relativamente reciente, sí, también destaquémoslo. Compra una empresa que tiene esa licencia para dar el servicio y después la disuelve. Claro, no hay ningún antecedente. Eso, lo están diciendo ellos. Otra cosa que dicen... Sin ponernos a discutir el tema de que una inédita resolución obviamente no tiene antecedente. Sí. Sí, es inédita, para empezar. Después, al final dice, se trata de un paso más en la brutal campaña de persecución, ataques y hostigamiento contra una empresa argentina que fue la primera en introducir Internet de alta velocidad en el país mediante el servicio de cable modem hace ya 13 años. Efectivamente, acá hay una confusión, me parece que el corporativo del Grupo Clarín le empieza a traer problemas de índole de confusión de identidad. Porque dice, se trata de un paso más en la brutal campaña de persecución. ¿Usted se enteró alguna vez que hubiese esto que ellos llaman, y refiriéndose inequívocamente al Grupo Clarín, contra Fivertel? No, pero evidentemente estaba. Yo a mí nadie, pero a mí nadie me dice nada, Bulla, yo no sé. Entonces, digamos, son tantas los brazos del pulpo Clarín que por momentos se le confunde. Y después, ¿qué me dice? Más que brutal persecución, uno tiene que darse cuenta que cada vez que tirás un tiro le pegás a él, porque está en todos lados. Digo, claramente por lo que dice acá, la empresa que introdujo el servicio de cable modés es Fibertel. Acto seguido, ¿qué dicen para seguir con este problema ya casi freudiano? Cablevisión seguirá brindando con normalidad. ¿En qué quedamos? ¿Quién es el que da el servicio de internet? ¿El Grupo Clarín? ¿Fibertel o Cablevisión? Bueno, me parece que esto ya rebasa la cuestión económica, jurídica y roza lo psicoanalítico. No, y hablando de lo psicoanalítico, hay gente con serias intervenciones en ese terreno, con serios problemas, diría alguien, en ese terreno, que aparte ha hecho una larga carrera política. Yo quiero esperar que alguien, digamos, alguien que ha hecho su carrera política de la defensa de la legalidad, ante semejante brulote corporativo empresarial, salga a poner un poco de calma, de tranquilidad, decir, bueno, muchachos, de sensatez republicana, claro, como le gustaría decir a ella. Acá hay leyes que hay que cumplir, supongo yo, diría la doctora Carrió. Sí, seguramente. ¿Qué lectura hace de esta medida que está tomando? En realidad, el gobierno nacional está, a través de Moreno, a través de Devido, a través de Timerman, iniciando una embestida brutal para terminar con la libertad de expresión como un mecanismo de persecución y destrucción del Grupo Clarín y también de otros medios y de todos los periodistas que quieran opinar. Detrás de la destrucción de la libertad de expresión está la destrucción de la oposición, del Congreso y finalmente el silenciamiento de una sociedad. Van a seguir, están iniciando una escala, además en base a toda una mecánica de mentiras y atropello. Por eso la sociedad tiene que estar preparada. Nosotros vamos a estar defendiendo a la sociedad, defendiendo la libertad de expresión. La gente tiene que estar serena, pero saber que en realidad yo he leído todos los informes acerca del origen del papel prensa y está muy claro que en su origen papel prensa había sido comprado con dinero de montoneros, ¿no? Con dinero de montoneros, ¿no? Y en este momento la toma de papel prensa es como el primer origen, ¿eh? Van a tomar papel prensa, van a tratar de detener a directivos de las empresas en un operativo siniestro, violento y sin precedentes. Pero pidámosle a la población que tenga calma. Madrecita. Tenemos acá una... Si alguien... El mismo que yo mencionaba antes, que en los últimos 3 años estaba en un frasco de mayonesa y no sabía quién era Carrió, acá tenemos una síntesis apretada. Tenemos la pitonisa, la macartista, la chupamedia del poder económico. Digamos, una Carrió toda orquesta, diría. Sí. Ese es casi lo que hacen cada una de sus intervenciones. Creo que es lo que la hace tan atractiva para los medios, ¿no? Sí. La mina es un tanque de sí misma... Cada vez. Señor, no discrimine. No, digo tanque en cuanto a fortaleza. Pensé que estaba discriminando por su aspecto físico. No. Me movió a sonrisa cuando dijo atractiva. pero no es cuestión de discriminar. Nosotros acá somos derechos humanos. A ver, yo he leído mucho, dijo Carrió, acerca de cómo fue esto de papel prensa. Y está claro, dice Carrió, que en un principio papel prensa fue comprada por los montoneros. No, señora Carrió, no mienta, no diga barbaridades. No miento. Barbaridades. Papel prensa es un invento de Lanusse en conjunción con Clarín, La Nación, La Razón, para tener una planta de papel que suministrara papel a precios más baratos que los importados. Y la acusación de que el dinero de Montonero estaba detrás de la familia Grave es el móvil que utilizaron para torturar a buena parte de esa familia y para finalmente expropiarles y regalárselas graciosamente a el diario Clarín, el diario La Nación y el diario La Razón en su momento. Exactamente, es decir, este argumento de la señora doctora Carrió es exactamente el mismo que utilizó Jorge Rafael Videla para secuestrar, torturar a la familia Greiber. Claro. Es como complicado, señora Carrió, digo, piénselo un segundo antes de hablar, está diciendo cosas muy fuertes, más allá de decir, bueno, era de Montonero, y esto es la vuelta al principio, los montoneros están en el poder, nos van a arrasar, esa barbaridad, que a nadie mayormente le hacen mella. Pero hay... acá hay delitos de lesa humanidad, acá hay cosas que... Y la otra cosa, la otra cosa menos dramática, un poco más risueña, es ¿por qué ligó Timerman? Ah, sí, lo dice. La ligó por tuitero. Dice, este tipo que está muy criticado por ser el canciller de la República Argentina y pasarse, a, como le dicen sus opositores, mucho tiempo tuiteando... algo debe tener que ver con internet y lo mandó en la bolsa. Si también. Es que no entramos en una escalada, recordemos que la doctora Carrillo se ufana de ser católica de misa diaria, así dice ella, y que tanto Timerman como Greiber, o sea... Sí, ¿no? Bueno, no vamos a caer en lo mismo. Yo hago una sola pregunta más y ya nos vamos a la tanda. Todo este despliegue, digo, de los diputados radicales, de algunos, de la coalición cívica, de la propia doctora Carrillo, ¿no tendrá que ver con hacer méritos para ser invitados a las reuniones de Mañeto, no? Y puede ser que aquella declaración de Macri que fue a la casa de Mañeto porque tenía ganas de comer, haya incitado a que todos quieran comer de ese plato, ¿no? Servido también en la casa de don Mañeto. ¿Se viene la tanda? Sí, esperemos que, porque si no, nos van a matar. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. En Radio Provincia, Latido Americano. Vamos al Paraguay. Marcelo Lacki es un reconocido politólogo. La enfermedad de Lugo. Es un cáncer que prevé una degeneración rápida y una muerte súbita del paciente. El problema es que la prensa paraguaya, sobre todo los diarios, tienden a dar una impresión de mucha más gravedad, en utilizado en el sentido de hacer creer que el presidente ya no está en condiciones, entonces hay que sacarlo, etcétera. Pero se ve que el presidente está aceptablemente bien. Nunca fue tan fuerte como en ese momento Lugo. Latido Americano, martes de 20 a 21 con Cecilio Panela. Ser policía no es para cualquiera. Es para hombres y mujeres de 18 a 30 años, dispuestos a integrarse a la disciplina de un cuerpo jerárquico y construir la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Porque la seguridad es compromiso de todos y responsabilidad de policías con vocación. Si siente que este mensaje es un llamado para usted, inscríbase. Informes 0800-222-6237. Policía de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-6237. Buenos Aires. La provincia. Porque la educación es la clave del futuro humano. ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Nosotros decimos todo inicio de clases trae la alegría de poder entrar a un mundo maravilloso que es donde está el placer de conocer nuevas cosas, de abrir la mente, de aprender. Claro que nosotros... Ganador del Premio Pregonero 2010 en la categoría Periodismo Radial. Nominado para el Premio Independencia, Mejor Programa Educativo, Mejor Conducción Femenina, Mejor Producción Integral. ABC Radio, cada jueves de 20 a 21 en Radio Provincia. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? ¿Cómo garpa con tu hija? Vamos con la sección Hecha la Ley. Yo no escuché el separador, pero voy igual. Vamos, artículo vamos, 40 vamos, dice: las licencias serán susceptibles de prórroga por única vez por un plazo de 10 años, previa celebración de audiencia pública realizada en la localidad donde se preste el servicio, de acuerdo a los principios generales de derecho público en dicha materia. El pedido de prórroga deberá ser iniciado por el titular de la licencia, por lo menos con 18 meses de anticipación a la fecha de vencimiento. El análisis de la solicitud estará condicionado a la presentación de la totalidad de la documentación taxativamente indicada por la reglamentación. No podrán obtener prórroga de la licencia quienes hayan sido sancionados reiteradamente con falta grave según la tipificación establecida por la presente ley y sus reglamentos. ¿Ah? Bueno, ¿de qué se trata esto? Este artículo 40 es, a mi juicio, uno de los que introduce desde el punto de vista de la participación popular el elemento más innovador y hasta, diría, revolucionario. ¿Por qué? Hasta ahora el régimen de licencia siempre, en todas las legislaciones del mundo y en la Argentina también, habían planteado la posibilidad de un primer periodo, en la anterior ley era de 15 años, con una posibilidad de 10 años más. En la nueva ley, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, este periodo inicial es de 10 años, con posibilidad a 10 años más, pero primero pasando por la instancia de una audiencia pública. ¿Esto qué implica? Supongamos una radio en la ciudad. ¿Cómo sería una audiencia pública? Supongamos una radio en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, ¿no? Que ya va por el octavo o noveno año de su primer periodo, le comunica a la autoridad de aplicación, le dice: queremos acogernos al beneficio de la prórroga por 10 años más. Y bueno, muy bien le va a decir el señor de la autoridad de aplicación, que no sé, vaya a saber quién es, y le dice, pero primero, no Dunga Dunga, sino... Hola, señora, no primero Dunga Dunga, sino primero vamos a convocar una audiencia. También la señora Silvana de Judy, dice. También, qué sé yo. Entonces, se dice, primero tenemos que convocar una audiencia pública. Se convoca en un lugar público con la reglamentación que tiene las audiencias públicas a nivel nacional, en un lugar de Pergamino, donde concurren libremente todos los pergaminenses a dar rienda suelta a sus opiniones sobre el servicio que esa radio vino prestando. Y ahí le dice, ya, vos que querés la radio de nuevo, que el otro día me pardeaste a mí. Pueden decir eso o puede decir, nosotros consideramos que esta radio tiene que seguir en manos de este licenciatario porque ha abierto durante todo este tiempo sus micrófonos a la comunidad, ha informado, ha cumplido con su promesa de informar sobre la ciudad y la región, ha difundido artistas de la región, le ha dado particular interés a las noticias deportivas de las ligas de acá de Pergamino y de la zona, o puede presentarse una delegación de locutores como la que tenemos casualmente acá en el estudio y decir, no señor, no hay que renovarle porque ahí hace de locutor cualquiera menos alguien que haya obtenido como corresponde su matrícula, o puede venir una delegación del sindicato de periodistas y decir, no, estos patrones son unos negreros, no cumplen con el estatuto del periodista profesional, tienen a la mitad del personal en negro y demás, no sería conveniente. O todo lo contrario, pero digo, lo que estoy queriendo... O pueden venir, digamos, los pobladores pergamineses y decir, escúcheme, esta radio se la pasa difundiendo lo que hacen los hipermercados, nosotros del pequeño comercio no ha sido favorecido nunca. Por eso, digamos... Es decir, hay un juicio popular, digámoslo así. Sí, las más variadas opiniones sobre el desempeño de esa radio, que parte del principio que las frecuencias no son de los licenciatarios ocasionales, las frecuencias son patrimonio común de la humanidad administrado por el Estado Nacional. Entonces, en base a esas opiniones que no son vinculantes, no tienen carácter vinculante las audiencias públicas, y en este sentido son iguales a cuando, ustedes saben, cuando se convocan para aumentar tarifas de taxis en la Ciudad de Buenos Aires o de telefónicas a nivel nacional y demás, no son vinculantes, pero por supuesto la autoridad de aplicación va a tener muy en cuenta si hay una postura muy contundente en uno u otro sentido a partir de la expresión popular. Porque digámoslo también, no suele haber expresiones contundentes en contra o a favor de un medio de comunicación. En general, las audiencias públicas en realidad van a circular con un sí, está bien, que siga, a menos que pase algo grave. Cuando pase algo grave, la comunidad dirá no. Ahora, cuando la comunidad dice no, allí es donde se atenderá. No, aparte es un instrumento de poder. Ahora se usa en la ciencia política de empoderamiento popular. Se usa ese verbo que medio es interesante desde el punto de vista democrático, pero, no así de la lengua española. Pero es horrible desde la estética. Sí, pero bueno, el empoderamiento, esto es, ya no es un interventor como hace unos años, en casi todos los años de democracia del CONFER, el que toma las decisiones solito con su alma, sino que hay una compleja estructura donde hay un directorio con participación múltiple, un Consejo Federal del Audiovisual, una comisión bicameral, un defensor del público y en última instancia también la participación directa de los ciudadanos. Con lo cual, todas esas esas admoniciones que algunos de los diputados que hoy escuchamos hablando de otro tema, pero de lo mismo, decían cuando se sancionó la ley, esto es para que el gobierno controle férreamente lo que se dice. En realidad, a medida que vamos desgranando los artículos de la ley, vemos que no hace otra cosa que transferir poder que antes estaba concentrado en una sola mano. No, y está claro que en todos los discursos de los políticos opositores con respecto a Fibertel salieron con los tapones de punta frente a la ley de medios y a Fútbol para Todos. Sí. O sea, digamos, todas aquellas cosas que perjudicaron de algún modo el poder de un grupo macroeconómico como es el Grupo Clarín, a ellos les molesta muchísimo. Sí. Es como curioso. Sí, claro. ¿No? Les molesta más lo de Clarín que la gente vea televisión gratis, les molesta más lo de Clarín que en poco tiempo con la aplicación de la ley se empiezan a escuchar radios y canales de televisión con tonadas en todos los lugares del país, con información de los distintos lugares. Les molesta que el monopolio que ejercen desde hace muchos años Clarín y La Nación sobre el papel para editar diarios y que perjudica primero a cientos de periódicos de todo el país y en segunda instancia a los lectores de esos periódicos, les molesta que el gobierno trate de regular y democratizar eso también. Así que bueno, se ve que son profetas de la democracia. Sí, pero ¿esta ley está buenísima o me parece a mí? Y a mí me parece que está bastante bien, pero bueno, la vamos a seguir desgranando en los futuros episodios. ¡Ahí tanda! Para llegar a todas partes, esta vez, todos van a querer tocar tu puerta. Plan Anunciantes, puertas abiertas de Radio Provincia. Comunicate al 0221-422-3527 o mandanos un mail a comercial@amprovincia.com.ar. Si querés llegar a todas partes, publicita en la radio pública. Plan Anunciantes, puertas abiertas de Radio Provincia. Aire libre y de fácil acceso. Los testimonios sobresalientes, la palabra de los protagonistas, temas y noticias imprescindibles. Los escuchaste en AM1270. Revivilos entrando a www.amprovincia.com.ar. Marcelo Simón. Me causa un poco de gracia y cierta emoción, ¿no? Escuchar otra vez a Hugo del Carril. Voz tan varonil, tan porteña, pero tan criolla al mismo tiempo. Me causa un poco de gracia, digo, el corito que tenía, que es el de los cantores de Quillahuasi. Y ahí se prestaron a hacerle estos coros ad hoc para el arriero de Atahualpa. Marca Folclore Buenos Aires. Domingos a las 11. Una de cada cinco personas no tiene acceso a un agua segura para tomar. De acuerdo a la ONU, un niño muere de una enfermedad relacionada con el agua cada 15 segundos. Usemos menos, ahorremos más, cuidemos siempre. La gala de Simplemente Clásica. Domingo 22 de agosto, desde el acero. Ópera Giulio Cesare Inesito de Händel, interpretada por el elenco estable del Teatro Argentino de La Plata. Simplemente Clásica. Siga en la radio pública. Ya viene Panel de Control. Panel de Control. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Si TN es independiente, C5N es Racing. ¿Y quién sería Boca? Bueno, tenemos un llamado ahí en el aire. Debería estar Sebastián Piccini desde Colón, provincia de Buenos Aires. Desde Colón, provincia de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, Sebastián. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes para toda la audiencia de Radio Provincia. Sí, desde Colón, provincia de Buenos Aires los estoy saludando en este momento. Cuando decís Gustavo, podés agregarle una S porque el que me acompaña también se llama Gustavo. Gustavo y Gustavo. Sí, así que, bueno. Che, Sebastián, te llamamos para que nos cuentes un poco tu experiencia respecto de el armado de un canal CBC en la ciudad de Colón. Está bien. Bueno, CBC es un canal que televisión hace un tiempo. Y hace exactamente un año, ahora esta semana se está cumpliendo un año, que bueno, Cablevisión decidió unilateralmente interrumpir el contrato que tenía con nosotros y bueno, sacarnos de la grilla en 3 días, el 7 de agosto, literalmente, puntualmente el año pasado. Bueno, y ahora estamos en un proyecto de... Ahora, Sebastián, ¿los sacaron de la grilla por qué razón? Bueno, hay muchas razones. En defensa de la libertad de expresión, me imagino. Claro, claro. ¿Qué barbaridad hicieron, digamos? Vamos a decir la verdad. Y nosotros, como barbaridad, fue defender la ley de medios en primera instancia, tomar una postura abierta y bastante concreta en el conflicto que hubo con el sector agropecuario a partir del año 2008, hablar de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Ese fue nuestro delito principal, según la gente de Cablevisión. Ajá. Puntualmente, y bueno... pero ustedes llenaron todos los casilleros, digamos. Claro. Ahora, Sebastián, sí. Vos decís, según la gente de Cablevisión, ¿esto es una elucubración tuya o te lo dijeron o te lo dejaron por escrito? Puntualmente, o sea, en primera instancia eran reuniones que me decían personalmente gerentes generales de Cablevisión que venían, que bajaban hacia la localidad, que rara vez bajaban, pero en esta vez bajaron, hacia la localidad de Colón a marcar que ellos no coincidían con la línea política e ideológica que tenía nuestro canal. Venían marcándolo reiteradamente hasta que el 3 de agosto del año 2009 recibimos una carta documento sin más razones diciendo que interrumpían el contrato a partir del 7 de agosto. O sea, en 3 días nos teníamos que ir del canal por razones empresariales, no sé qué argumentan. Obviamente, Sebastián, cuando les mencionaban diferencias ideológicas, ¿le hacían alguna puntualización acerca de qué problema ideológico tenían? Sí, sí, puntualmente ellos me decían en primera instancia, antes de esa carta de documento, que la relación podría continuar si yo, obviamente, no editorializaba las notas, no le metíamos opinión, digamos, y no habláramos puntualmente de los hijos de Ernestina Herrera Noble, no habláramos puntualmente de Carta Abierta, que fue lo otro que nosotros también estábamos integrando, y no habláramos puntualmente de... no nos pusiéramos a favor del gobierno en el conflicto del campo, digamos, cuando estaba la discusión de la 125 en ese momento, que fue para mí el detonante, digamos. Uh-huh. Y además de manifestármelo en ese momento, o sea, lo más curioso de todo es que después de esto, obviamente, se inició un juicio. Por nuestra parte, uh-huh, reclamamos la indemnización, por lo menos, de la interrupción del contrato. Ellos reconocen que había contrato, reconocen que lo rompieron unilateralmente y reconocen que fue porque ellos ponen, puntualmente aquí lo tengo, ponen que, bueno, porque ellos no estaban de acuerdo con la línea editorial del canal, con que nosotros, por ejemplo, habíamos cuestionado un producto como el glifosato, que era un producto tan noble para esta región, que había hecho crecer económicamente la región. Lo expresan puntualmente en la respuesta del juicio. O sea, no lo puedo creer. Bueno, es literal lo que te estoy diciendo, te lo estoy leyendo de la respuesta. Sí, a mí Sebastián me lo había contado, yo lo conocí en alguna de las tantas recorridas por el país, por el tema de la ley y demás, y me parece que era muy importante que esto se pueda decir también en este micrófono y tratar de que lo sepa todo el mundo. Y de estas historias, y vamos a seguir juntando todos los sábados, uh-huh, hay cientos en todo el país. Ahora, bueno, aparte de haberte conseguido a futuro una jubilación segura con el juicio que me imagino que le van a ganar a Cablevisión. No sé en qué tal se estará porque esta gente es poderosa. No, pero... Contra el gobierno, imagínense, contra nosotros. Pero ¿vos insististe en convertirte en radiodifusor, Sebastián? Sí. Sí, nosotros insistimos en seguir en los medios y seguimos creyendo que se puede hablar libremente en los medios. Seguimos creyendo en eso, no sé si será posible o no, pero creo que a partir de la implementación de la nueva ley va a ser posible. Y con el canal, que una vez que se rompió el contrato, ¿qué hicieron con el canal? Y bueno, empezamos a tener reuniones con Gustavo, también con Gabriel Mariotto, y bueno, ellos me aconsejaron, ustedes me aconsejaron poder hacer un canal de aire, y bueno, estamos en ese camino. Empezamos con transmisiones un poco interrumpidas por, bueno, una cuestión económica. Nosotros nos quedamos un grupo de personas que trabajaban en el canal, que eran alrededor de 15, sin laburo de en 3 días, y bueno, hubo que salir a pechugarla, cada cual empezó a buscar otro tipo de trabajo, y bueno, de a poco fuimos juntándonos de vuelta para lograr un canal de aire. Ahora estamos transmitiendo en forma interrumpida. A partir del mes que viene tenemos idea de empezar ya a hacerlo en forma continua. ¿Y en qué canal 4 de BH? ¿Qué transmiten, Sebastián? Hoy por hoy tenemos solamente un noticiero a la noche, y bueno, y estamos haciendo la cobertura de los partidos de básquet que se hacen aquí en la localidad. Y nosotros, bueno, en el momento que teníamos el canal teníamos una programación completa, o sea, hacíamos 6 horas de programación que se repetían, o sea, cubríamos las 24 horas. ¿En qué canal están transmitiendo? Ahora Canal 4 VHF. Canal 4, digo, para que lo sepan también, y que, bueno, esperemos que en poco tiempo puedan desarrollar todos sus proyectos y demás. Sí, vamos a intentar a partir del mes que viene volver con el programa Primicias, que era nuestro programa y que era el programa que causó todo el estallido, digamos, que, un programa de, que era el programa de opinión política, de debate y demás. Digamos. O sea que para vos no ha sido totalmente perjudicial la sanción de la ley de medios, ni totalmente beneficioso el grupo monopólico. A nosotros literalmente nos sacaron de la grilla, nos cortaron los brazos. Así que creo que la implementación de la ley va a permitir evitar en el resto del país estos actos de censura, que creo y entiendo y conozco mucha gente que, o sea, entiendo que no soy el único, o sea, debe haber muchísimos casos de esto, que por ahí hay gente que no se quedó, o se le terminó el contrato, conozco de muchos casos, se le terminó el contrato y no se lo renovaron, o gente que le interrumpieron el contrato literalmente como nosotros. Bueno, seguí escuchando los sábados nosotros y los medios, que te vas a solidarizar con muchas situaciones parecidas a la tuya, no por esto de que mal de mucho consuelo de sonso, pero para ver que en realidad los que ahora reclaman libertad de expresión se cansaron, de pisar la cabeza de buena parte de los argentinos. Muchas gracias, Sebastián, por el contacto y seguramente nos estaremos viendo. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por dejar de llevar nuestra historia a toda la audiencia de Radio Provincia y bueno, alentarlos para que sigan adelante con este tipo de programas, que son los que por ahí le hacen escuchar a la gente otra versión que no es tan común en los medios monopólicos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Hasta luego. El primus cabrero ya apenas calienta, la pava se ha roto, quedó más mugrienta, y ahora en tu sillita ni Cristo se sienta. Estoy mirando de frente pasar la vida fulera. Discúlpenme, yo ya me iba. Bueno, se viene de abandono la cosa. Es el recredito musical que tenemos, ¿no? Nada más. Pero bueno, sí, como bien dice la letra, ya nos íbamos. ¿Qué dice la mina? Yo me retiro. También se roba. ¿Cómo la tiene con la mina ustedes? Qué bárbaro. La señorita, ¿cómo la mina? Pero dale, señorita implica alguna clase de compromiso legal, ¿o no? No, qué sé yo. Si está casada no es señorita, es señora. Y yo no sé, yo creo que la conozco esta. Bueno. Nos estamos yendo, señores. Perla, contanos algo. Bueno, yo le cuento a la gente que estos son Gustavo Gordillo, Gustavo Bulla, nosotros y los medios, que formamos parte también Alejandra Paolucci, Ivana Casas, Gustavo Tenaglia, que estuvo produciendo desde La Plata, Martín Gómez aquí en el control de Capital Federal, y nos despedimos. Y usted, muchísimas señora Perla. Gracias, Ale. De nos vemos el sábado que viene. Adiós. ¿Sábado que viene a qué hora? 13 horas, puntual. ¿A las 13? Puntual. Allí estaremos. Adiós.